Sí, claro que sí. Sí. 1, 2, 3, probando. Este es el flash informativo de la Kermés de los Sábados. El momento en que te vamos a contar todo lo que los demás te están ocultando. Todo. Lo que Sebastián González, todo. Bertolini, todo. Cucharini, todo. Santarelli, todo. Martín Rodríguez, todo. Mauro Monteiro, machistas. Alejandro, todos esos te esconden bajo la alfombra acá. Acá, en este espacio, lo vas a conocer, lo vas a entender, lo vas a escuchar, lo vas a percibir, lo vas a interpretar. Listen to the notes. No por nada, este espacio en el que nos jactamos de llevar la información sin interpretaciones ni consideraciones, sin manipulaciones ni tergiversaciones, sin ocultamientos, bueno. Se llama Subí, pero cuando digo subí, ustedes no interpreten como que es subir levemente. No. Subí, ¿sabés qué? Subite un escalón de la vieja tribuna de Belgrano en Villa Alonso. Esos 60 centímetros entre un escalón. Subí. ¡Subí un cambio! Soy JP Gabaza. El periodista que vos conocés, al que siempre seguiste, al que le pusiste me gusta en Face, en Instagram. Like. Y en otras redes sociales. Aquel que se crió en el oficio, en la calle, en el roce con la fuente y con el protagonista. Y que también visitó la academia para formarse, para capacitarse, para ser más de lo que era. Ese periodista, JP Gabaza, soy yo, que va por el mundo buscando verdades, escupiendo verdades, revelando situaciones el que los guanaco. Demás... Bueno, y me acompañan en este espacio el locutor oficial recibido en el ISER. No tiene semejante currículum ni nada, pero dentro de todo cumple, que es Eleonoro Gómez Castrillo. Muy buenas noches, ¿eh? Buenas noches, Juan Pablo. Mi currículum son los 38 años que he brindado. 38. Brindado a esta radio. Brindado con champán. Me acompaña también la columnista, editorialista, en ocasiones alguna vez movilera. Quizás fue el puesto que debimos haberle dejado. Ahora la tenemos que aguantar acá en el estudio. Ramira Rodríguez Carámbulo. Así es, Juan Pablo. Si es Eleonoro, esto es exclusivo, esto es ampliado, esto es de... Sí, ¡último momento! Se incendia la Malvina. Se reunió en General Pico. General Pico. Ah, discúlpenme. Se reunió en General Pico el foro de concejales. Foro. Ah, perdón. Se reunió en General Pico el foro de concejales radicales. El presidente del partido, la Poli. No, el presidente del partido, Poli Altor Aguirre, aprovechó la oportunidad para deslizar la idea de desdoblar las elecciones municipales de las provinciales. Ah, muy bien. Sí, la verdad es que estamos progresando en ese sentido. Tenemos por fin un locutor que cumple con lo que le pedimos. Es cierto. Bueno, digo, parece que en 2019 nos vamos a pasar los domingos, todos los domingos de 2019. Todos los domingos. Adentro todos de los domingos. Ya desde 2015, para decirlo, Ramira, de alguna manera, convengamos, estamos todos dentro de algo muy oscuro, que no sé si es un cuarto, un quinto, un artículo sexto del Ministerio de Salud o qué carajo es. Bueno. Pero que está oscuro, no veo la luz, no veo el túnel y me parece que el tren que nos va a hacer mierda a todos viene sin avisar. No sé, porque están cerrando todos los trenes, hasta el que viene de frente para hacernos mierda. Alguno para hacernos mierda va a quedar. Por ejemplo... ¿Para hacernos Berna? Merda. Berna 2019. Patricia Bullrich está sosteniendo por lo menos la vigencia del tren bala. Del tren bala, es verdad, porque además una bala por la espalda es un detalle nomás. Convengamos, de todas maneras, esto que decimos, No sé si no se les está yendo un poquito la mano con el tema de desdoblar, ¿viste? ¿Vos por qué decís? Y primero sale Marín, los peronistas, claro. Una línea del peronismo a decirle al gobernador, hay que desdoblar las provinciales y las nacionales. ¿Qué palabra desdoblar también? Ahora los radicales que desdoblando las municipalidades, desdoblándose, ¿no? No sé, que se desdoble pero que no se quiebre. Exacto, y que no se rompa porque alguno le va a romper al otro. Me da la sensación de que está exacerbada la carrera electoral y a esta altura estoy tratando de plantear desde el punto de vista del lenguaje cómo desdoblar. Ya no es desdoblar, porque desdoblar es de dos. Si ya a esta altura estamos hablando nacional, provincial, municipal, ¿cuál es la palabra que se usa para desdoblar tanto? Desguace. Que se doble, desguace, pero que no se quiebre. Que se desguacen, que no se desguacen las elecciones. Bueno, hay que hacer algo así. Me encantó igual Marín como convocó, porque dijo es deseo. Me hizo calentar cuando dijo deseo. ¿Por qué? Es bueno, no sé, el deseo es algo tan profundo. Lo que digo es, ¿por qué en lugar de contar estos porotos, de ir punteando que tengo a este puntero acá, que aquella traidora va para allá, pero yo te copto este otro, ¿por qué no se pueden, no se ponen para gobernar para el pueblo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pero es que así se gobierna hoy en día, es todo desdobla que te desdobla. ¿Cómo es? Desdobla, claro, es así. Mira, lo último. Sí. Que acabo de ver acá afuera. Lo último. Verónica McLennan está por empezar un nuevo programa político. Verónica McLennan está desdoblada desde hace tiempo. Bueno, en estos programas, en estos micrófonos, digo, está por arrancar Verónica McLennan en un programa que se va a llamar Desdobladex. Es muy buena idea. Desdobladex. Muy bueno. Desdobladex. Por supuesto que tiene un montón de pauta publicitaria de los distintos bloques y espacios políticos que quieren desdoblar. ¿Cuándo arrancaría esto? Ya arranca porque antes de 2019 tiene que estar la ley. Claro. Echa la ley, echa la trampa. Me imagino la Trampax. La cantidad Trampax. Más que entrar al cuarto oscuro, en ese caso vamos a salir del closet todos juntos, desdobladex o desdoblados. Del closet oscuro. De un closet. El closet es siempre oscuro, ¿no? Por propia definición. Yo quiero salir del closet. ¿Cómo? Bájame la cortina. Yo quiero salir del closet. No es closet. Bueno, Marín quiere salir del closet. No se dice closet, se dice closet. Yo quiero salir del closet. En este programa. No sé si es closet, ¿no? Porque closet es como que al revés. Creo que es con T, closet. Closet. Está bien, quiero decirlo. Bueno, pero salga de una vez. No, yo quiero salir. No puedo. Estoy atrapado en el closet. ¿Pero qué? ¿Desde el punto de vista sexual, Eleonoro? No, político. No, o sexual, sea, se quiere sexual cambiar de partido. ¿Eh? Como Patricia Matalón, que salió del closet. Eso lo dijo usted. Pero yo no le digo que no puedo salir, no me empujen. Y si quiere, acaba de decir, lo que trascendió más fuertemente en este planteo es su deseo. Sí, pero no hay pauta. Perdóname, Ramira, ¿eh? No, que diga deseo. Que retomas. Sí, retoma. No hay pauta publicitaria. Retomala todo. Córtela, Juan Pablo Gavaza, que se me hace agua a la boca. Esto parece radio sexual más que subí. Bueno, cambio, sí. ¿Eh? ¿Lo podemos anunciar? Subí un clímax. Subí un clímax. Se viene desde el próximo sábado, desde el que sigue, se viene en la Kermés de los Sábados un nuevo microespacio radiosexual. No está ni Sergio Romano, ni Luis Taloni, ni Luis Lardoni, ni Luis Díaz. Ni Ana Romano. No. Es otra cosa. Muy poco clímax ahí. Bueno, vamos a ver qué todos hermanos. Vamos a ver qué tal. Lo que sí tengo acá los nombres de conductores, pero la producción está floja. No, porque me dieron los nombres de pila. Dice, conduce Luis y Luis. Y no están los apellidos. Bueno, son coincidencias que se dan. Pero qué cosa más rara. Bueno, no tenemos más nada que agregar con todo lo que está pasando en el mundo. Más nada que agregar en este microinformativo. Con toda la situación que atravesamos como país, como región. Más nada. Como pertenecientes a una clase, que es la clase de la humanidad. ¿No tenemos más nada que decir, Eleonoro? Quiero agradecer a... No, chivos no. Pero chivos no, agradecimientos no. quiero una reflexión profunda de la situación que está pasando. Me estás llamando en este mismo instante. Tengo producción, me dice, un contacto con nuestra movilera Fabricia Cola desde Doblas, desde otro lado. En este caso, ¿está en Doblas? No se dobla, pero se rompe. Se parte al mar. Estoy, sí, exactamente. ¿Cómo estás, Carlitos, Fabricia? Exactamente, Alejandro. ¿Cuánto hace que no estamos en contacto? Porque estoy desdoblada, cumpliendo funciones en muchísimas... En este momento estoy un poco en Doblax y un poco en San Luis. Me vine acá a la cumbre de la unidad, a la cumbre, vine a la combi con Tapera, con la gente del peronismo barrial. Ah, qué lindo viaje. Así que llevo mucha nota, llevo mucho audio. ¿Está Prina ahí? ¿Y Chaca Obando, el Pipa Gatica? A Prina no lo vi, me parece que está medio guardado. Faltan los huevos entonces, exacto, los huevos. Huevazos no va a haber. Pero después, bueno, me saqué foto con todo el mundo, ¿Cómo me saqué foto? pero, ¿a qué va? ¿Con quién se sacó foto? Quiero ver esa foto. ¿Qué olor a chivo? A Chivo Rossi. Con Kichilov, con el Chivo Rossi. Ahora, me parece a mí, Fabricia, o faltó gente, porque habían prometido que iba a haber algún gobernador, no apareció nadie, no estuvo el Chino Navarro. Faltó gente, faltó... Bueno, Macri estuvo. ¿Felipe Solá? No, tampoco, no estuvo. No estuvo nadie. Mierda. Del masismo, no estuvo Arroyo. ¿Alberto Fernández? Tampoco estuvo Alberto Fernández. Ah, la mierda. Casi que no vino nadie porque se enteraron que iba a haber mucho... Pino Solana, habían dicho que iba Pino Solana. No vino, pero mandó gente Pino Solana. Una cámara, por lo menos. ¿Y algún pampeano? ¿Qué otro pampeano además? Iba a decir Chirolita, pero en realidad es Rochenberger, perdón, me confunden. Pero tiene el apellido muy difícil. Claro, sí, muy difícil, estaba Rochenberger, estaba sola. Estaba Rochenberger. ¿Cuándo estuviste sola, Fabricia? No, yo en ningún momento compartí pieza con toda la gente de... Estaba Perú. Sola, dijiste. No, Felipe de Sola, no. ¿Cómo se llama Sola de La Pampa, el de Relicó? Sí, no está bien, Felipe Sola, sí, el diputado. está bien. ¿Y estuvo Vudú y Alberto Fernández? Aníbal Fernández, Vudú, el ¿cuánto Chivo voto, Rossi, no? Estuvo Moyano. También, otro, ¿cuánto voto? Sí, bueno. Muy cuca el ¿qué cuento? Moyano estuvo, Hugo. Estuvo papá Moyano. Ajá. Bueno, los dejo porque ya salieron. Pero ¿cómo no hay audio? No hay material para compartir, nada. Pero me lo pidieron de reserva la gente de Radiocracia. Dice que está, ¿cómo? No, quieren exclusividad y qué sé. Está bien, listo, se fue la movilera Fabricia ¿Para Cola. ¿Qué habrá salido? No entiendo yo. Si no iba a decir pero nada. Pero aparte, ¿quién le está pagando? Todo eso que dijo ya está en los diarios. Qué barbaridad. Bueno, este ha sido el informativo. En un ratito se supone que se cierra la transmisión del día en la Kermés de los Sábados. No sé qué pasará. Y me parece que está viniendo la parte eclesiástica del programa. Necesariamente. Sí, por favor. Sí. ¿Hacemos el pase? No. ¡Qué barbaridad! Pero a mí me dijeron eso. Por contrato me dijeron, rata. Tenés que hacer el pase a partir de ahora. Pero, y me dieron una bolsa así y dije, bueno, listo. Pero esa bolsa está... Era para compartir, además. No era para que se la llevara. Sí, todo. Pero aparte, no sé si tiene el visado del área de salud. No, pero dice Ministerio de Seguridad. ¿Quién? ¿De Seguridad? No sé si eran pruebas, perdón, no, disculpame. No, eso es material, esos son efectos secuestrados. No, pero están buenas. De la quinta menor. Exacto, sí. Son de la secuestración. Tengo un par de latas de cerveza. Pero es de la buena, ¿eh? Es de la buena. Listo. Sí. No lastimó a nadie. No, la secuestrada que tiene el sello no ese. No será de la del Diego. Es de la buena. Claro, no es la mejor, pero bueno, para un fin de semana, vaya y pase. Bueno, pase, gracias. Pase. Vamos a recibir en este final del informativo el espacio que tantos fieles y fielas, ¿por qué las fieles no se hacen decir fielas? Están esperando. Se abren las puertas del paraíso. Se bajan y suben los picaportes del Parnaso. Allí aparece, con su sotana, y mientras canta visiblemente erecto, busca el rincón de su confeso. El aire es del Padre José. Bendiciones. Aleluya. Peromnia seca la secularum. ¿Cómo? Amén. ¿Perón? Peromnia seca la secularum. ¿Me estima Perón? Domines bovenescum. La limosna no alcanza. Ya lo hemos dicho millones de veces. Estamos trabajando por un sueldito de 40 y pico, 50 mil pesos. Levantándonos temprano a dar misa, misa por santos difuntos, misa por fulano, misa por mengano. Y cuando llega el momento de recolectar la limosna, nos encontramos con unas limosnas miserables que no me alcanzan ni para comprarle la ropa a Tito, padre. Así que hago un llamado a toda la gente, los parejos, los macales, hasta todo que nos regaló esos trajes, esa vez no sabemos qué hacer. Juan Pablo, ¿vos lo dejás? Le pusimos a Tito para hacer charaleta con el traje de México. Te apago el espacio. Acá, sí, hay cosas que están... Ahora bueno, estamos... ¿Por qué no pasa la colecta y deja de mentir tanto? Ya anduve pasándola acá a la canasta y no, me han sacado lo poco que... Lo poco que traía me lo ha sacado a Bartolani. Ah. Se lo llevó todo. Buenas noches, padre. Buenas noches, ¿qué pasa? ¿Lo escuchó Eleonoro recién confesar que salía del closet? Que quería, va. ¿Del closet o del confesionario? No va a poder. El confesionario es como un closet. Es un lugar donde uno, de manera muy íntima, en tema con el sacerdote. Cerrame la puerta. ¡Cerra la puerta, carajo! Se está quedando sin aire en el closet o en el confesionario. ¿Dónde estaba? Tengan esa puerta cerrada que da la sacristía. ¡Padre! ¡Hola, Tito! ¿Estabas jugando pelota con los chicos? Sí, le cerraron la puerta del doctor. ¿De qué doctor? Está haciendo. El doctor había pedido que no le cerraran la puerta porque él tiene como cofobia. No, que tenga... ¿Cómo cofobia que no cofobia? Claustrofobia. Claustrofobia. Sí, esa claustrofobia. Es fobia al claustro. Doctor que viene a coger acá la palanca. ¡No, que... Tito! A tomar la presión y hacer todas las tomas de presión. Sí, todo, todo. Se muestra. Toma la presión. ¿Ustedes están haciendo el padre un telo de la iglesia para... No. No es telo porque es gratis. Pero no es lo que... Los chicos, ustedes saben, los chicos fabulan, dicen cualquier cosa. Sí. Está acá, estamos, lo que estamos haciendo es toda una lava cristiana. Sí, eso es cierto. Sí, ahí está, justo está rezando la chica con el doctor. Fíjate, mirá, ¿ves? Que está arrodillada, está. Ah, mira. Sí, qué simpática, padre, se está atando los cordones. Fíjate como dice, padre, nuestro que te hace y nos tiene santificado, decía tu nombre, venga, nosotros tu reino, decía tu nombre, está ligado, está ligado, está ligado, se lo tiró. No, esto es muy raro, esta iglesia se está yendo a la... ¿Qué le pasó a Leonoro? Se puede... Yo lo vi saliendo de una sotana, pero no entiendo. Se ha quemado con el serio. Sí, bueno, padre, yo nada más quería avisarle eso, porque él dijo que estaba todo bien. ¿Tenés la voz medio tomada? Sí, tengo la voz tomada como la chica esa. Y dijo que... La chica que está con el doctor, boludo. Y esto, tipo, parece que no hubieran visto nunca nada. ¿Qué pasa? ¿Nunca fuiste a Tauro, boludo? A tomarte la presión. Bueno, el doctor dijo, si me cierran la puerta, que el negocio, que como que no quería pagarlo de parte del contrato, que yo no sé cuál es, padre. Usted sabe. Lo que pasa es que tenemos que tener la puerta, está haciendo las colonoscopías. Y vino Sánchez de Lustiza, ¿eh? Bueno. ¿Marta? No, el otro, el abogado, el señor. Es un peligro este chico. Sí, habla mucho, Tito. Hola, Tito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cintia? Esta semana te re extrañé, ¿por qué me extrañaste? Porque sí, porque me estuve acordando de vos con todo esto de las mujeres, el 8M, todo lo que se dijo y se hicieron. Bueno, qué cosa, qué feo que está, ¿eh? Sí, no, yo también te extraño mucho. A mí te juro, la verdad, y lo estuve charlando con otros nenes. A ver. A nosotros nos gustaría ser mujeres. Porque no les, porque nos dan más pelotas a nosotros que a ustedes, los niños. Sí, para bueno, que ya no llegará saquen, su tiempo que cuando no saquen crezcan. Los diarios. Exacto, ya llegará su tiempo. Mire, los niños y los locos todavía no han hecho ninguna revolución como estamos haciendo las mujeres. Así que me parece que organícense. Sí, pero y no se cuelguen de nuestras victorias y de nuestras batallas. Las niños teta. Ni Decilo. Locos. Sí, te las tetas. Sí, pero hubo. Nah, Tito, te estoy jodiendo, por favor. No me estás Haceme, yo te digo, mandame en Word 4.000 caracteres, no más de eso, todos los reclamos que vos tengas. Y yo te los canalizo, Tito. No, pero está bien. Por o un mensaje de gua. ¿Qué? No nos dejan usar eso. ¿No les dejan usar WhatsApp? Bueno, no. En estos días yo te visito, Tito. Y si querés, llevo un periodista y un fotógrafo y hacemos una nota. Lastimosa, podés, porque si no, no tiene ningún sentido. ¿Me podés conseguir un celular? Bueno. ¿Y Pucho? ¿Cómo Pucho? Pero le va a dar la libertad. Claramente todavía la Bueno, puchos no. ¿Por qué no? Pero un celular y sí, y un lápiz y papel te puedo conseguir, Tito. Bueno, dale. ¿Eh? Bueno, ya está. Sí, también, esas cosas de la escuela también las estamos necesitando. Claro. Porque la parroquia supuestamente recogió de fondo para todas esas cosas. Vinieron y aportaron todo la de la Tito. Vinieron las de Albore, vinieron... La gente vino el Charlie Iglesia, claro, vino el Chupacirio, la parte de Urquiza, la señora de es tarde, se nos seca el asado, Tito. No, de Hernandorena. Pero cuánta gente que fue. Yo lo vi que estaban dejando limona. Ahora veo que el padre José se queja de la limona, pero yo vi que dejaban y ahí decía, para útiles escolares de los chicos. Y después no nos compraron una mierda. Vos vieras el cuaderno. Tito, que a veces nosotros a veces atendemos la urgencia también, lo de ustedes no era tan urgente. Si las clases ya empezaron, la padre. Parroquia tiene nosotros que estamos yendo pasando vergüenza. Tito, y nuestros compañeros en el colegio dicen: ah, mirá lo que tengo. Ya pelan la brillantina, Tito, el punzón, el transportador, el papel glacé. Y nosotros no tenemos nada. Lo importante es el saber, el aprender. Nos hacen creer estos curas de mierda. Pero, que Tito, con el asunto de Dios y el paraíso y la gloria. Nos dan todos los cuadernos gloria. Todo tiene Rivadavia. Este paralo al chico. Me hace reír porque tiene la misma voz que el hijo de un amigo, Tito. Los mismos problemas escolares. No, siento que habla el Ciro, le juro. Quiero que ustedes todos sepan, y usted también, señora. Yo esta semana voy a ir con una auditoría para ver si ustedes realmente les están comprando con las limosnas. Les están comprando cuadernos Rivadavia o cuadernos Gloria, que se rompen todas las hojas, señor. Sí. El Gloria se rompe la hoja la primera pasada. No se puede borrar, es verdad eso, está comprobado. Tinta no se puede borrar. Se rompe. Años que hemos fatigado con esas hojas de mierda porque eran más baratas. Carpeta agujereada. Exactamente, así que más vale que el martes a las 8 de la noche, le voy a avisar el día del allanamiento, como hacen los jueces, le voy a avisar el día del allanamiento. El martes a las 8 de la noche voy a caer de sorpresa. Basta de presiones. Marca son los cuadernos. Sí, la martes a las 8 de la noche y no hay nadie en la parroquia, te digo. Se van todos a ver al hijo de puta del Aje. ¡A la mierda! Esta ¡se van a ver al Aje! Pero es de otra religión. Pero se juntan por el niño por nacer. Y se juntan por el feto por nacer. Bueno, basta. Esta parroquia es un lugar de... Se terminó la kermesse. Es un lugar de contención de todos los niños. Sí. Se terminó la kermesse. Acá contenemos a los niños, los tenemos todos ahí encerrados en una pieza. Hasta el sábado que viene, 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Nos encontramos el sábado que viene. Chao. Realmente. En la kermesse. Bueno. Sí, ese día, por supuesto, sin la iglesia cómplice de la dictadura. Chau, adiós.